noche a las 10 desafiábamos el plan del cerro, que ha transcurrido como esperábamos y deseábamos, ¿no? Se ha cumplido el objetivo de hacer compatible el desarrollo de la romería con la seguridad y la atención a los ciudadanos y con el respeto a un entorno natural privilegiado, que es patrimonio colectivo de todos, como es el Parque Natural. El dispositivo ha contado con un amplio despliegue de personas procedentes de las tres administraciones, del Ayuntamiento de la Ciudad, de la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Medio Ambiente, de Obras Públicas, de Gobernación y de Salud, fundamentalmente, y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación. Es un dispositivo que ya se hace por tercer año consecutivo, que coordina todos los medios disponibles del conjunto de administraciones que tienen la responsabilidad de hacerlo en cuanto a coordinación y dirección de la Junta de Andalucía. Destacar, además de la nota de normalidad a la que antes nos referíamos, no ha habido incidencias muy destacables, afortunadamente, y eso es una buena noticia. Sí se han producido muchas llamadas, como viene siendo habitual en una concentración tan multitudinaria de personas. Ha habido 525 llamadas que se han producido al dispositivo de coordinación, con 92 incidencias, principalmente relacionadas con asistencia sanitaria, seguida de temas de tráfico y de seguridad ciudadana. Ha habido que evacuar a 5 personas por distintos tipos de patología en helicóptero al hospital de Guadalquivir, pero todo eso forma parte de la normalidad prevista. Hay un dispositivo con un hospital de campaña que es el que se ocupa de hacer todas estas atenciones, y en definitiva creo que hemos cumplido con un esfuerzo de racionalización de medios, de coordinación, de eficacia y de profesionalidad de los trabajadores que han estado durante estos días para que muchas personas pudieran disfrutar de